Estamos iniciando Estrellas, la Casa del Talento, con Carlos Sierra y Jonathan Campos. Estrellas, la Casa del Talento, la Casa del Talento, la Casa del Talento. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Carlos Sierra y acompaña a mi amigo Jonathan Campos como todos los miércoles en este gran programa denominado Estrellas, la Casa del Talento. Son las 6:15 p.m. y pues damos por inicio este gran programa que va a estar espectacular como todos los miércoles, Johnny, hoy 23 de octubre. Carlitos, muy pero muy buenas tardes, público que ya nos está sintonizando. Bienvenidos a una emisión más de Estrella la Casa del Talento, como mencionabas, en este 23 de octubre. Qué rápido se nos va este 2013. Sí, Johnny, bastante rápido este mes, sobre todo ya me huele, de hecho, esos climas están, los fríos, los fríos, ¿no? De la temporada navideña. Pero pues ahorita estamos en fechas para compartir con los amigos a través de esta festividad mexicana 100%. Y déjame decirte que bueno, pues el Día de Muertos se celebra el primero, el 2 oficialmente de noviembre. Pero bueno, somos producto de una aculturación, somos producto de tendencias que vienen de otros países, como el Halloween, que tú sabes que también se ha posicionado mucho. Está muy fuerte. Muy fuerte, Johnny, que déjame decirte que bueno, las escuelas propiamente no apoyan esa forma de convivencia, ¿no? Más que nada, bueno, pues nuestro fuerte va a ser siempre el Día de Muertos, pero la sociedad, los adolescentes, la juventud, en éxtasis. Se enfocan un poquito más en el Halloween. Sí, de hecho, es muy particular y peculiar que realicen fiestas de disfraces y cuanta cosa, ¿no? Que por allá que a contarnos, ¿no? Si alguien nos quiere invitar, con muchísimo gusto, Estrella puede ir a cubrir el evento. A cubrir el evento, claro. Y bueno, pues podemos ir vestidos de, no sé, ¿de qué es vestido tuyo? No sé, igual ni de vampiro, ¿no? De vampiro. Vampirito. De vampireso. Sí, el conde Johnny ahí tocando y haciendo de las suyas, ¿no? Estaría padre. ¿Tú cómo de qué te disfrazarías? Pues no sé, pero quizá se me antoja vestirme, no sé, del hombre mano de tijeras o algo. Ah, ese. Pueda estar algo así como. Como que padre, ¿no? Sí. Bueno, que la gente nos ayude, ¿no? A elegir un disfraz adecuado conforme vayan escuchando. Bueno, pues tenemos el micrositio para que la gente vaya participando con nosotros. Y bueno, le damos la bienvenida a Lucecita, Edgar Garay y a Bumble. Por ahí Karen Falcón, que ya se acaba de conectar. También nuestra amiga de los controles. Maestra Luz, Lucecita es la maestra Luz que está trabajando con nosotros en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Le mandamos muchos saludos, maestra Luz. A nuestro amigo Edgar Garay, que es uno de nuestros fans que siempre está con nosotros y que bueno, es un gran intérprete, un gran cantante de aquí de Orizaba, que ya nos hizo el favor de estar con nosotros. Y por ahí tenemos a otra persona conectada, Bumble. Hay que invitarla, ¿no? Para que cambie, personalice su nickname. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues le da clic derecho a su monito. Hay que mencionar que pues el monito de ustedes es el primero de la lista. Así que le dan clic derecho y le dan cambiar nombre, así como nuestro querido Carlos, ¿cierto? Así es, de hecho ya estamos conectados en una sola cuenta, Carlos y Johnny, ya lo pusimos ahí para que somos uno mismo en este programa. Así es, aquí compartimos, ¿no? Claro que sí, estamos muy contentos, Johnny, porque viene un cantante que tiene una voz muy peculiar, una voz muy masculina. Talentoso decir basta, y todas las feminas se van a poner a temblar. Sí, seguramente. La verdad, porque canta increíble, además de que está guapetón el chamaco, ¿no? Sí, es un morenito, así, se lo vamos a presentar aquí a... Ah, la chica de los controles, no, no, dice que no. Es que no, porque ya no puede. Top secret, dice. No, pero sí, así que chicas, no sé, estará soltero nuestro amigo. Fíjate que no lo sabemos, de hecho fue uno de los participantes, para que tengan una idea de quién es él. Es muy joven, tiene escasos 19, 20 años, así como tú, Johnny, de jovencito. Pues él estuvo participando en lo que fue el concurso de Porque Soy Bohemio de Corazón, y no se llevó ningún lugar como tal, pero sí se llevó los aplausos y sobre todo el gusto de muchas personas por haberlo escuchado, porque realmente tiene una voz muy sensual, muy sexy, muy masculina. Seductor. Una voz gruesa, una voz de seductor, definitivamente. Entonces, sí, Karen. Sí, pon sí, atención ahorita que venga. Sí, yo recuerdo ese día que creo que me tocó presentarlo, si no mal recuerdo. Productor oficial. Sí, no. todas las chicas que estaban reunidas en el conocido café de la ciudad, pues aplaudieron y hasta de pie y todo, y sorprendentemente no se llevó un lugar. Varios pensaron que sí, porque tiene talento el chavo, la verdad, tiene talento. Sí, pues ya ves, pero si a los grandes salieron, los grandes. Exactamente. Los grandes que ya pues tenemos una trayectoria. Sorprendentemente me los hicieron al lado. No, yo creo que hay para todo gusto. Yo siempre he dicho, y se lo decía yo a Marco cuando vino hace unos días también, que bueno, pues el hecho de participar en un concurso puede ser un poco subjetivo. Digo, el talento es tan amplio y hay gusto para todo. Así es. Entonces, en la viña del señor todo se vale. Exactamente. Entonces lo vamos a tener a David Lozada, ya pronto lo conocerán. En un rato va a estar con nosotros disfrutando, deleitándonos de muy buena música. Él es muy trovador y bueno, pues seguramente va a traer su guitarra y estará con nosotros en un rato más. Déjenme decirles que tenemos por ahí muchas noticias del espectáculo y creo que vamos a empezar con lo que son datos de interés, si no mal recuerdo, Karen. Amiguita Karen de los controles, ¿no? No. ¿Qué tenemos programado por ahí? Música. Ok, vamos a un bloque de música, ¿te parece? Sí, claro que sí, vamos a cantar en esta tarde fría en la zona central del estado de Veracruz. ¿Frío? Sí, vamos a cantar frío, aquí para quitarnos tantito. A ver si nos pone nuestra amiga, nos contó la canción de Frío de Fey, está por ahí. Y por supuesto, a toda la gente que está conectada a través del micrositio, a nuestros buenos amigos que están presentes en esta bella tarde, pues queremos pues decirles que nos pidan alguna canción, que estamos para complacerlos, esa es la palabra correcta. Así es, pues por aquí pueden ya solicitarnos la canción que ustedes quieran y pues con muchísimo gusto estaremos para ello. Vamos con un bloque de música, ¿te parece, Johnny? Claro que sí, vámonos con un bloque de música, 6 de la tarde, 24 minutos. Esto es Estrellas, la casa del talento. Stop now, just

¿Sabías que Avon Cosmetics es la compañía más importante a nivel internacional en la industria cosmética? Esto debido a que ya posee 126 años dentro del mercado. Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. Sé tu propio jefe, sé mejor mujer Avon, segura de ti misma. No lo dudes más, sé representante Avon. Comunícate al teléfono 724-8280 y síguenos por facebook.com/avon.mx. ¿Trabajas toda la semana? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libre los fines de semana? Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Te invitamos a cursar las licenciaturas en Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. No busques más. UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook, Licenciatura en Medios de la Información. UPAP, esencia y expresión de la cultura. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Ok, ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la Casa del Talento. Son 6:37 p.m. Pues ya listos para darles algunas notas de interés muy importantes, ¿verdad, Johnny? De hecho, tenemos por ahí información muy rica de esta semana y queremos empezar con algo pues que es muy mexicano, de una telenovela que, pues a pesar de que platicábamos en programas anteriores que no había sido el super boom para la protagonista, para todos, creo que es están terminando, bueno, con manteles largos y pues a lo mejor no se tuvo tanto éxito, pero yo creo que sí, ¿no? Algo sí se consolidó un poco, ¿no, Johnny? Fíjate que es cierto, y bueno, pues estamos hablando para todos aquellos que nos están sintonizando de la telenovela La Tempestad, que bueno, pues que creen, ya finalizó grabaciones el día de ayer en el puerto de Veracruz y pues terminaron con un pachangón, Carlos. Qué bueno, hasta envidia me dio. Rentaron por ahí una sala del World Trade Center, allá en Veracruz, así muy privadón, muy ad hoc el asunto. ¿En serio? Y bueno, pues fue pachangón de hasta las 3 de la mañana del día de hoy, según los medios de allá. Y me sorprende, porque bueno, tú dices, son artistas, ¿no? Se supone que los artistas deben de tener gustos selectivos de música, ¿no? Pues no, señoras y señores. Estaban bailando el payaso del rodeo, de Los Ángeles Azules, la guaracha a todo lo que da. Por ahí ya me tocó ver unos videos donde Mariana Seguán está dándole al piso, pero con todo. Entonces, no, terminó en fiesta. Ajá. Fueron 8 meses los que la producción de la telenovela La Tempestad estuvieron en el puerto de Veracruz. Se van más que agradecidos con el puerto, con el cariño de la gente. Y bueno, pues la verdad, enhorabuena. A pesar de que pues la telenovela inició con dimes y diretes, de que el colchoncito, que nuevamente hacemos hincapié, son una cantidad de capítulos con la que la telenovela debe de salir ya al aire para no tener ningún margen de error. Claro. Bueno, pues no lo tuvo. Por ahí una de las locaciones se perdió con una tormenta tropical que pasó aquí en Veracruz. Bueno, un sinfín de cosas que no le pasaron a la producción, ¿no? Entonces, pues, así terminan en fiesta. Y bueno, pues el gran final es este domingo a las 6 de la tarde. Excelente, pues esperemos que sea realmente espectacular este final. Y yo creo que sí, porque pues se la pasaron bastante contentos, ¿no? Yo creo que ese triunfo se ve reflejado en esta gran fiesta que hizo Televisa para... Para ellos, sí, no, te digo, yo quedé sorprendido. Y lo mejor de todo fue que todos los que participaron en la telenovela estaban ahí en la fiesta. Todos. Perfecto. Vino prensa internacional, cabe mencionar. Estuvo Univisión, estuvo Telemundo, estuvo una conocida cadena, creo que CNN, aquí en México, para llevar todos los pormenores de esta fiesta. Perfecto, pues esperemos que esta telenovela pues tenga por ahí... Al menos en el gran final, al menos en el gran final, que deje un buen sabor de boca. Al menos, ¿no? No, al menos. Porque sí, la verdad, las actuaciones dieron mucho que desear. Sobre todo de pues, la protagonista, que es esta... Jimenita Navarrete. Jimenita Navarrete, nuestra actual representante de la belleza en su universo 2011. 12, algo así, ¿verdad? Entonces, pues mucho éxito para ella. Y bueno, siguiendo con las noticias del espectáculo, por ahí tenemos, fíjate que he estado checando mucha información de Paulina Rubio en su regreso, y ella, bueno, pues está dispuesta a regresar con todo, y quiere un dueto con uno de los raperos más importantes de Norteamérica, este Johnny. Sí, ella, pues dice, si Katy Perry lo hace, si... Mai lo hace. Yo, y ¿por qué ella no? Sí, pues es que Paulina Rubio siempre se ha manejado desde un enfoque muy de la mercadotecnia, ¿no? Lo que va pegando en el momento. Entonces, pues ella seguramente quiere hacer lo mismo. Dice, ella, bueno, está dispuesta a exprimirle hasta la última gota a su participación en Estados Unidos, por lo que ya está buscando el armamento necesario para conquistar el mercado anglosajón, no solo en la televisión, sino también en la música. Resulta que la chica dorada pues ya tiene en la mira a uno de los raperos más importantes del momento en aquel país, que es Kanye West, algo así se pronuncia, West, a quien llenó de elogios en una reciente entrevista que la realizaron al finalizar, confesar que desearía trabajar con él, aunque aún no le ha hecho la invitación de manera formal. ¿A ti te gustaría una colaboración con ellos? O sea, con... La verdad, sí. ¿Por qué? Porque aparte de que no soy mega fan, pero sí me gusta mucho la música de Paulina Rubio, creo que le ayudaría mucho. Le ayudaría mucho, porque si ella ya es una gran estrella, pues sin duda alguna este dúo la va a colocar en un lugar, wow, increíble. Ahora sí, Thalía, agárrate porque va para allá. Queridísima Paula. ¿No? Bueno, yo creo que siempre han tenido esa disputa. Y fíjate que curiosamente, no sé si sea más popular, o yo creo que sí, porque al menos Paulina Rubio, en lo que es su cuenta de Twitter, tiene 7 millones de seguidores. Seguidores. Y en el caso de Thalía son 5 millones. ¿No? O sea, son 2 millones de diferencia. Pero seamos honestos, hablando de talento, pues, no queda muy abajo Paulina Rubio. Pero pues, gracias a la mercadotecnia, todo es posible. Y a los buenos productores y buenos malaguistas. Entonces, además de que es medio polémica, ¿no? Eso le ayuda mucho. Aunque no tenga ni buen cuerpo, ni buena pierna, ni nada. Pero pues siempre anda metida ahí en boca de todos, ¿no? Anda en boga. En boga, ¿no? Es una chica en boga totalmente, ¿no, Karen? Entonces eso le ayuda mucho a mi querida Pau. Y fíjate que ahorita que mencionas algo de ella, no solamente quiere hacer ese dúo, sino también me parece que va a participar con Demi Lovato. Ya que le está enseñando español allá en los Estados Unidos, ya que Demi quiere cantar en español. Y van a hacer por ahí una cancioncilla que ya le están cocinando, le están preparando. Y yo estoy esperando con ansias esa canción. Probablemente venga en lo que será su próxima... Su nuevo material discográfico, yo creo. Donde seguramente va a buscar excelentes duetos, ¿no? Por ahí ya está llegando nuestro invitado de honor, que ya en un ratito más estará con nosotros. Entonces, pues tenemos por aquí otra nota, voy a comentarles. Fíjense que por ahí tengo la información de que está lanzando pues lo que será un nuevo disco esta Laura Pausini. Ya perdí la información, Dios mío. Bueno, tengo otra noticia por aquí. Dicen que se filtra la versión real de Olala. Esta canción que hizo famosa Britney Spears para lo que es la película de Los Pitufos 2. La información pues dice lo siguiente, que esta canción fue escrita originalmente para no aparecer en una cinta, mucho menos infantil, debido a la letra tan erótica que tenía, por lo que tuvo que ser reescrita para ser lanzada de esa manera. Sin embargo, después de algunas declaraciones de la cantante y también compositora del tema, Laura Blanc, con respecto a la misma, esta semana se dio a conocer la versión original de la canción, la cual nos deja bastante sorprendidos, no solo por la letra, sino porque también es mucho mejor que la versión que lanzó una princesa del pop. Si Britney Spears hubiese lanzado la versión real de Oh La La, seguramente hubiera tenido un gran éxito rotundo y no hubiese quedado en el olvido como una canción melosa, tonta. Y bueno, pues así lo consideran los expertos. Les vamos a poner una probadita de lo que es la canción original de Oh La La, porque pues augura que es una canción que es mucho mejor. Esperemos que eso no pasa. Qué cara. ¿Cómo escuchas, Johnny, esta canción, la versión? ¿Cuál prefieres, la versión de Britney Spears o de Lola Blanc? Que es la canción original, déjame decirte. La de Britney. Bueno, vamos a preguntarles a nuestros amigos que están conectados en el chat. De hecho, le quiero mandar saludos a Patty, que está por ahí escuchándonos desde el norte del país. Saludos, Patty, gracias por estar en sintonía. Patty, muchísimas gracias. Y bueno, les queremos preguntar a todos ustedes qué canción les gusta más, el que ya han escuchado por ahí la versión de Britney Spears. O si se fueron al cine, pues seguramente escucharon la adaptación original. No la original, sino la que adaptó Britney Spears para lo que es esta cinta. A ver cuál les parece, por aquí nos pueden decir a través del micrositio en el chat. Pues Patty ya está muy... Ya pide la presencia por aquí de nuestro artista. Ya está en maquillaje. Así está en prueba de vestuario y eso. Claro, ya en unos sí. momentitos más andará por aquí en cabina. Así que no se preocupen, ahorita en un momento más él estará con nosotros deleitando realmente con esta excelente voz que él tiene. Por ahí también le mandamos saludos a nuestro amigo Edgar Garay, también un excelente cantante. A nuestro amigo Benito Colorado, del puerto de Veracruz, que siempre nos acompaña. Benito, de hecho ya lo estoy convenciendo para que tenga su sección. Déjame decirte que él es especialista en la comedia. Excelente, tiene esa facilidad. Entonces no estoy por ahí convenciendo para que tenga su sección, una cápsula cada miércoles de humor aquí en Estrellas, por supuesto. Me gusta la propuesta. Benny, porfa, acepta la propuesta de aquí de nuestro jefazo, Carlito Sierra. Estaría bien que nos hagas reír un poquito. Sí, sería algo padre. Me gusta. Ahí también que la gente se manifieste y que nos diga si les gustaría una sección, ¿no? Exactamente. De humor aquí en Estrella, en la Casa del Talento. Sí, ¿verdad? Sí. Estaría bien, ¿no? Ya somos tres, ya. Que sí. Es más, vamos a mandarle el contrato de una vez. Y el adelanto en euros. Perfecto, ¿cómo ves, Benito? Sí, que nos mande su cuenta por un privado y le depositamos los euros. No hay problema. 100,000 euros semanal. Sí, buena paga, así que ya los estoy escuchando. Pues un saludo para todos ellos, a toda la gente bonita que nos ha conectado al chat. Les recordamos que tenemos este micrositio, que es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Amén. Amén. Sí, no. Bueno, ahí donde dijo Carlitos Sierra nos pueden platicar, así se pueden manifestar, pedir canciones, mandar saludos. Y yo tengo saludos muy especiales, Carmen. Ah, claro. Para mi doctora, la doctora Guadalupe Lozada, que cuando venía yo para acá, para las instalaciones de Moga, me la encontré. Ajá. Le dije, escúcheme porque le voy a mandar saludos. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque hoy se celebra el Día del Médico. Entonces, sí, cierto, pues felicidades a todos los médicos que nos están siguiendo. Un aplauso para ellos. Sí. Que son personas muy importantes en la vida de nosotros. Profesionistas que tienen una... Pues sí, aunque cobran muy caro los especialistas, la verdad. Pero si no fuera por ellos, ¿dónde estaríamos cada vez que nos enfermamos? Así es, Johnny. Entonces, una felicitación para todos ellos, la gente que realmente se dedica por amor y que hay gente más consciente, Johnny. No todos los hospitales cobran tan caro, pero pues... Felicidades, ¿no? Felicidades por su labor, porque claro, es muy sí. bonita. De hecho, tengo un tío que es este doctor, él está directamente en lo que es este, la Concordia. Entonces también le mando un saludo a mi tío Fel Herrera, que seguramente no me está escuchando. Pero le llega la vibra de esto. Exactamente, le mando toda la buena vibra. Y pues por ahí a toda la... Tengo muchos tíos doctores. Muchos tíos doctores. Así es, entonces, pues... ¿Qué te parece si vamos con las 10 rolas pop? Ok, vámonos con el conteo. Este conteo que me gusta. Fíjate gusta. Que es un conteo muy importante. De hecho, teníamos antes una encuesta, pero... realmente está cambiando muy, muy rápido y semanalmente, pues oficialmente a nivel nacional y hay canciones que se destacan radialmente y precisamente hemos hecho un estudio, estamos tratando de hacer un estudio de las canciones más importantes que en esta semana se escucharon en la radio a nivel nacional, Johnny. Entonces, sí. es... Perfecto, me parece bien. Vamos a ver el trabajo de los especialistas en la materia. Claro que sí. Y si ustedes gustan, pues podemos integrar la sección a una encuesta de las canciones. Si ustedes nos quieren apoyar para votar semanalmente, adelante. Y si no, bueno, pues traemos nada más el conteo. La propuesta, no. Exactamente. A ver si les gustan los lugares que pues se les ha dado, ¿no? Exactamente. Así es, pues vamos a empezar con esta sección que se llama... De la música pop. Top Chart. Ah, no, ¿verdad? A mí se me hace Top Chart. Ok. Invitamos a que escuches el podcast semanal a través del micrositio de estrellas www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Este es el conteo de la música pop, las 10 rolas pop de la semana. Este es el conteo de la música pop, las 10 rolas pop de la semana. Amigos y amigas y toda la gente que está conectada, ese es el puesto número 10 que pertenece a la gran Lady Gaga con esta canción que se llama Applause, que es una rola que me encanta y bueno, pues vamos a disfrutar un pequeño fragmento de esta canción que dice. En el noveno puesto se encuentra uno de mis artistas favoritos que recientemente vino a la ciudad de Orizaba, Veracruz, el pasado sábado y que pueden seguir todos los pormenores en www.enbodalarevista.com. Su nombre es Leonel García con hash Te Voy a Perder. Vamos a escuchar. Una canción bastante llegadora. Falta besarte más, acariciarte además, hay promesas de esas que hay que cumplir. No te puedes ir. Rompecabezas. piezas sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Te amo sin miedo. Perdón, es que no escuchábamos ya. De monito, bueno, pues estamos ya en la octava posición. Es una canción de Motel, el grupo Motel, que se ha hecho muy popular aquí en México y en toda Latinoamérica. Un grupo rock pop que me encanta y realmente pues están de lanzamiento con esta canción que se llama Esferas, primer sencillo de su nueva producción discográfica. Excelente canción, me encanta. Escúchenla, por favor. Esta es la octava posición, Motel. Voy fuera de control, viajando en espiral. Quiero encontrar tu cuerpo entre las sombras y esperar que me eleves y más, mucho más. Y es que no quiero perderte. Cerca y no me pude controlar. Abrí la puerta y nunca supe regresar. We clawed, we chained up. Y bueno, pues en la séptima posición se encuentra una chica que ha dado de qué hablar ante los medios de comunicación por su pasado sencillo. Estamos hablando de Miley Cyrus, quien por fin se ha podido quitar de la sombra a Hannah Montana. En esta ocasión nos presenta a Breaking Ball y bueno, pues es una canción bastante, bastante llegadora. Oh. You high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. De regreso con esta sexta posición, que es una canción, el segundo sencillo de la producción discográfica más reciente que tiene Selena Gómez. Así es, esta rola se llama Slow Down y la verdad que está muy discotera, muy para bailar. Escúchela, esta es la sexta posición aquí en el top. Wanna feel your body right next to mine all night long, baby. Slow down the song, and when it's coming closer to the end, it rewinds all night long, baby. Slow down the song, yeah, baby. Slow down the song. de este conteo, de este top 10 de la música, tanto en español como en inglés. Y bueno, pues en esta ocasión les presentamos a una chica que es muy dulce. No por nada es Katy Perry, y bueno, yo la amo literalmente. Y bueno, pues en esta ocasión nos presenta su más reciente, pues sencillo, Roar. Que bueno, este video, Dios bendito, dio de qué hablar, porque jamás pensamos verla así. Vamos a escuchar una parte de esta canción. Más de 175 millones de visitas en YouTube. Le ganó a Lady Gaga. Así es. Pertenece a Samo, uno de los ex vocalistas de un grupo muy importante de México, Camila, así es. Y pues está lanzando como solista, y esta canción, que es uno de los primeros sencillos, pues Sin Ti, está en los primeros lugares. Esta es la cuarta posición. Esa es cuarta posición aquí en el top. No fue mi culpa, solo fueron tus miedos. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti la vida duele menos. Sin ti camino por el cielo y así soy todo lo que quiero. Tengo un mundo tan perfecto sin ti. Nada es imposible y a ti el tiempo ya no vuelve. Y aunque a ti te duela que yo sea feliz, ya estás lejos de mí. Oh, yeah. Tú te ves. Hice un manual para querernos, para no descomponernos, un instructivo. Bueno, pues nos acercamos ya al final de este conteo. Y bueno, pues en esta ocasión llega otra de mis favoritas, Patti Cantú, esta niña preciosa a quien amo, adoro, idolatro, con esta canción que, bueno, simple y sencillamente es magnífica. Manual, sin duda alguna, pues una canción muy romántica, muy también llegadora, ¿por qué no? Porque muchas veces como que nos enfocamos en una persona y como que queremos hacer un manual precisamente para saber cómo llegarla. Así que escuchen esta canción y vamos todos a llorar. Estoy contigo, es que te amo. Quiero puedo visitar el pasado y reconozco lo que soy y no soy. Soy complicada y difícil a veces, dos veces me he enamorado. Y aunque no siempre seré la de siempre, nunca lo dudes, te amo. Te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10. Segunda posición. Eso es el conteo de la música pop. Así es, él es Carlos Vives con esta canción que se llama Bailar Contigo. Se llama Bailar Contigo. La verdad que es una canción muy movida, muy al estilo de este gran colombiano, cantante y compositor. Se la recomendamos muchísimo. Disfrútenla. La verdad que vale mucho la pena. Está en la segunda posición. Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Carlitos, así llegamos a la primera posición, la más esperada por todos. Y bueno, pues para mí es un gusto y un gran placer presentarla porque la verdad se lo merece. Y el número uno, necesito como los Óscares. El ganador es Yuridia y Yair con El Alma en Pie. Una canción bastante romántica, llegadora también. Muy padre. Dos grandes voces egresados de la Academia Azteca. Y pues esto se desprende del disco de Yair, que es este. Primera fila. No es primera fila, es zona preferente. Ajá, zona preferente. Sí, es la copia, ¿no? La copia del primera fila, pero. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, como dices. Exactamente. Pues vamos a escucharla completa. Completa y regresamos porque ya tenemos a nuestro artista invitado, que es David Lozada, en esa gran voz sexy que tiene él. Entonces no se despeguen, chicas, si están por ahí conectadas con nosotros. Ya viene. Ya lo veo por el pasillo del bo. Así es. Y bueno, aprovechamos para mandar saludos, ¿no?, a todos los que están conectados, a Eter Garay, a Pati, que le mandan muchos saludos, ahorita personalmente se lo vamos a decir, a Benito Colado del Puerto de Veracruz, a nuestra amiga Karencita, que es nuestra gran... nuestra controladora. Así es, la maestra Luz, y a toda la gente que no está conectada en el chat. Pues vamos con esta primera posición. Esto es el top, el control de la música pop. Con el alma en pie. Yuridia. ¿Cuántas noches en mi cama pronuncié tu nombre? Entre estas cuatro paredes de mi habitación. ¿Cuántas horas he esperado tu llamada ausente? Arrepentida en el contestador. Cuántas palabras calladas cuando entre tus brazos. Los míos regalaron besos sin contemplación. Cuántas tardes nos comíamos a besos. Cuántas. Tantas como días hace que te fuiste, amor. Hay que mirar atrás, pues estoy luchando. Yo sin ti no sé cómo tenerme. Con el alma en pie, sin ti me cuesta respirar. Sé muy bien que tú a mí no volverás. Que sepas tú que como yo ningún amor. Avon trabaja junto a los reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer.

estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Bastante contento porque ya se encuentra con nosotros nuestro artista invitado. David, te damos la más cordial bienvenida a este gran programa que tiene, pues, precisamente la misión de poder compartir con todo el público de Emboga, pues, el talento de la zona centro del estado. No, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí presentando con ustedes y por así que darme a conocer, ¿no? Eso es muy, muy padre y gracias a ustedes, ¿no? Les agradezco. Al contrario, David, digo, pues la verdad que has demostrado mucho talento. Por ahí el compartir escenario, porque estuvimos participando ambos. Y la verdad que nos dejaste así con la... Los que no te habíamos escuchado, pues la verdad, qué buena voz tiene. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias. Una voz así muy sensual, muy masculina, que ya quise yo tenerla. Parece una pesa un día, ¿no? A ver si se puede. Oye, David, ¿cómo empezó tu proceso de querer cantar? Pero antes de eso, déjame decirte que por ahí una chica que está sintonizando en la allá del norte del país, se llama Patti, te manda muchos saludos y dice que te manda a decir por ahí una cosa rara. Ah, mira, a ser un hijo. Dile que si me paso su face y... Ah. No, muchas gracias, saludos por allá. Muchas gracias. Así es. Oye, David, ¿cómo empezó esto de cantar? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Qué te impulsa a hacerlo? Pues mira, yo empecé, primero no empecé cantando, yo empecé a tocar la guitarra. Empecé al salir de la primaria, fui en sexto de primaria. Ajá. Abrí un curso de un taller de guitarra, pero lo abrieron ya una semana de que yo iba a salir de la primaria. O sea que nada, fui tres clases. En mi primera clase rompí dos cuerdas de la guitarra. Era poco pésimo ahí. Después, pero era parte, ¿no? Sí, era parte del aprendizaje. Fui avanzando, yo era muy, muy, muy penoso y la verdad no cantaba ni en el baño, ¿no? Pues se me fue quitando eso, después se me fue a... Por sí que fue, se me fue cambiando la voz un poco. Bastante. Yo digo que bastante. Y se fue cambiando la voz y ahí fue donde fue ese toque, ¿no? Que me dio chance para cantar esa... lo que me diferencia, que es un poco la voz grave, ¿no? Así es. Que es lo que me da ese sabor a la voz. Claro. Y empecé en un coro de la iglesia, que creo que ahorita también me estaban escuchando, no sé, uno que otro. Ah, ¿verdad? Claro que sí. Saludos por allá, Juventus Day. Un saludo a todos tus amigos que están conectados. Sí. Y empecé ahí me empecé a, como se puede decir, a apoyar, ¿no? Después me fui a los camiones, estuve luego en la prepa. En la secundaria también cantaba, pero todavía estaba un poco así. Después en la prepa ya fue donde empecé a agarrar más vuelo, me subí a los camiones, a uno que otro café, y así me fui jugando. Oye, David, ¿te daban dinerito ahí en los camiones, alguno que otro, sí, ¿no? Fíjate que había momentos, días, que en 2 horas ya tenías 250. ¿De verdad? En 2 horas. Pero... Oye, Johnny, vamos a tener que decidir. Si ya queríamos hacerlo, ya, nos decidimos. Sí, porque pues nos han contado, fíjate que varias experiencias, otros de tus compañeros que ya vinieron con nosotros y han tenido esa, precisamente, pues esa decisión de hacerlo en los camiones también, ¿no? Sí. Y pues sí, bien. Fíjate que es una muy buena experiencia. Tanto hay gente que te dice que no lo haces, tanto hay gente que te dice que no, que tú eres grande, ¿no? Yo una ocasión me subí a un camión. Ajá. Y canté, terminé de cantar, pasé a cobrar, ¿no? A pasar así. Entonces estaba en un grupito de muchachas, de chavas. Sí. Y que me dicen, oye, ten cuidado con tu voz. Y yo les dije, ¿por qué? Uh-huh. Y me dicen, ah, es que con esa voz a cualquiera la puedes enamorar. Y yo de aso. No, sí, y eso fue lo que también te motiva y te dan ganas de echarle todo ese power, ¿no? Que llevas adentro y... Claro, claro. Y para muchos caballeros es una arma para conquistar, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo creo que sí. Una voz así tan sexy, varonil, debe ser como una herramienta muy importante, ¿no? De hecho, por ahí también. Bueno, músico, ¿qué más puede pedir? Claro, claro que sí. Me imagino que has enamorado por ahí alguna alguna chica. Fíjate que, siendo honesto, sí, a uno que otra, sí, varias. Ándale. La guitarra siempre me ha funcionado. Es como una de tus amigas para es un talismán. Claro. Tipo talismán. Sí, es cierto, David. Oye, pues, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Qué bueno que nos comentas acerca de lo que es tu vida. Y dime, David, hablando también de otros puntos, ¿cuántos años consideras que ya tienes inmerso ya como cantante y guitarrista? Pues... Eres muy jovencito. Sí, sí, no sí. No llegas ni a los 20, como 18, ¿no? Tengo 4 años. Como 4 años. 4 años con este rollo. ¿No? En ese rollo. Yo aprendí solo la guitarra al principio. Ajá. Viendo videos, todo eso. Porque ese curso que fui de guitarra solo fueron como 3 clases y no me sirvió. Claro, como que no te sirvió. No, entonces yo solito fui aprendiendo videos. Veía, tenía amigos que tocaban y veía, ¿no? Entonces me metieron a una escuela de música, de guitarras, que ahí daban clases y ahora sí que lo que me enseñaron ya lo sabía, pero me sirvió de práctica. Claro. Sí. Oye, pues nos gustaría mucho que nos empezaras a cantar una ronda, ¿cómo ves? Sí. Además el público lo está pidiendo. Lo está pidiendo, a mirar. Sí, aquí nuestra amiga de los controles también, entonces pues te dejamos en tu escenario. Pues, ¿qué okay. nos vas a interpretar David? Esta canción se llama, es un tema de este cuate Raúl Ornelas. Ajá. Se llama Las cartas sobre la mesa. Es ese tema para dedicársela a todas esas mujeres que prenden el boiler y no se meten a bañar. Ah, es... caray. Pati, ya te están tirando. Eso más o menos así, espero que les guste. Las cartas sobre la mesa, desde que la conocí. Me dijo, no creo en amores eternos, no debes confiar en mí. Mi orgullo cobarde se puso valiente y quiso entrar así. Y al verse de lado y tan enamorado, mejor decidió partir. Porque sabía perfectamente que la quería. Por eso se largó de mi vida. Por eso no se quiso quedar. Porque sabía perfectamente que perdería si se quedaba otro día. No iba a largarse jamás. Aquella mañana gris le hablé del futuro, tiempo seguro, pero no la vi feliz. Su orgullo valiente se puso cobarde y no quiso entrar así. Y al verse asustada y tan enamorada, mejor decidió partir. Porque sabía perfectamente que la quería. Por eso se largó de mi vida. Por eso no se quiso quedar. Porque sabía perfectamente que perdería si se quedaba otro día. No iba a largarse jamás. Yo sabía perfectamente que la quería. Por eso se largó de mi vida. Por eso no se quiso quedar. Porque sabía perfectamente que perdería si se quedaba otro día. dejada, no iba a largarse jamás. No iba a largarse jamás. Muchas gracias, sí. Insisto, préstame la palabra. ¿Y cuánto lo valdrías tú si tuvieras la oportunidad? Ah, pues, no sé, depende de cuánto tiempo. Ándale. Bien, bien, bien contestado. Por tiempo debe de ser. Sí, ¿verdad? Sí, es esto. Oye, pues qué bueno, qué padre que están con nosotros, David. La verdad que te lo vuelvo a reiterar, nos da muchísimo gusto porque traer talentos aquí, esa es la misión principal del programa y la verdad que estamos bastante agradecidos contigo, ¿no? No, muchas gracias, al contrario, Al contrario. David, ¿qué viene para ti en tu carrera? ¿Piensas seguir inmerso en lo que es la música? Sabemos que estás haciendo el bachillerato, ¿no? Bachillerato, enfermería en CETIS. Ah, estás en el CETIS. Hoy es día de los doctores, vamos. Prueba, ¿no? ¿Pero te gusta enfermería o piensas agarrar medicina? No. Muchos así hacen. ¿Cuál es la mejor otra área? Fíjate que enfermería sí me llama mucha atención. Sí, es algo como que más, no sé, más guapachoso para mí, yo siento. ¿Te gustaría entonces incursionar en ya estudiar de manera profesional tu licenciatura también en esa área? Pues fíjate que... pues sí, pero la verdad ya... Yo quería hacer música, bueno... ¿Quieres ser? Quería estudiar música en el conservatorio, pero hubo unos problemitas por ahí antes y ya no se me dio la oportunidad, pero ahorita no... Aunque estudie enfermería, otra carrera, no voy a dejar lo que es el amor de mi vida, ¿no? Que es la música, eso no, nunca lo voy a dejar. Qué bueno, mira, tienes definido lo que quieres. Bueno, pues, si muchos han podido llegar a entrar a un proyecto televisivo como lo que es La Voz México, bueno, puedes a lo mejor entrar en puertas por ahí, ¿no? Que es una excelente plataforma, no digo que no ganes, pero hecho de estar allá adentro. Exacto. Ya es una plataforma bastante, bastante importante. Eso sí. Como nuestro compañero Mario Velázquez, ¿no? Exacto. Bueno, pues ya está de regreso. Bueno, pero ya es un paso enorme, ¿no? Claro, demasiado. Y entonces, pues ya que seguirle, qué bueno, Mario, que tengas, David, que tengas esa, ¿Ahora qué pasó? ¿Qué pasó? David, es para que vean que estamos en vivo y en directo. Claro. ¿Y verdad? Entonces, qué bien, qué bien. ¿Qué proyectos vienen para ti, David, en la música? En la música, mira. ¿Qué quieres hacer? Yo siempre había querido estar en un café tocar ya de bien, ¿no? Bien. En planta, por así decirlo. Y pero sí que mostrar algunas de... también darme a conocer, ¿no? Eso es lo más importante, es lo que he querido. Así es. Y a ver qué se me da, a ver qué oportunidades se me abren y... como dicen por ahí, una amiga, ¿no? Si no te abre la puerta, pues entras por la ventana, ¿no? Mi querida Patti, así. Claro, eso me dice. Excelente. Pues yo creo que sí, tienes que seguirle picando, hay que seguir picando hasta que de tanto picar una puerta se rompa y puedas entrar. Exacto. Y seguramente te ve muy bien porque tienes el talento, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente, pues nos damos cuenta que mucha gente que tiene talento, nada más eres tú, nada más somos nosotros. Hay mucho talento y hay mucha responsabilidad de darle lo mejor al público, no siempre. Y creo que lo haces muy bien, hemos visto tu desenvolvimiento. Sí, sí, sí. Y excelente, David. No, muchas gracias, No, al contrario, digo, son palabras que nacen del corazón porque pues te hemos visto. Y a mí me da mucha alegría compartir con colegas como tú, talento, y pues también yo me dedico también a cantar. Sí, cantas muy, Está bien, mi respeto, ¿sí? Sí, la verdad. No, no es cierto. No te sientas comprometido. Sí, ¿verdad? No, es muy bonito. Yo también, digo, es algo que llena el alma, ¿no? El hacerlo. Sí. A mí me pasa así. Entonces, te deseamos mucho éxito. De hecho, ahorita tenemos conocimiento, David, de que también eres parte del disco que se va a sacar, el disco, ¿no? Exacto. Este disco que se llama Porque Soy Dueño de Corazón. ¿Ya tienes definido qué vas a cantar tú en esa producción discográfica? Pues mira, estoy entre dos canciones, ¿no? Estoy entre un elefante que se llama Si Tú Quieres, uh-huh, y una de Ari Boroboy que se llama Si No Está. Entre esas dos estoy. Ah, de hecho ya tuve la oportunidad de escucharlas por estar platicando contigo y las dos son muy buenas canciones. La verdad que con cualquiera pudieras hacer muy buen papel. Entonces, creo que va a ser un disco que te va a impulsar. Nos va a impulsar mucho a todos. A ¿no? todos los que estamos ahí integrados. Necesitamos conocerlos. Sí. Yo creo que también el público, ¿no? El público que estuvo presente durante las etapas del concurso, pues también desea ver sus sueños realidad. Yo lo veo así como conductor, como amigo del grupo. Pues sí, ya se espera con ansias el disco. Sí, ya se espera y yo creo que sí va a ser un éxito porque realmente está recopilando a grandes cantantes realizados. Yo así lo veo y así lo siento. Sí. Y pues ojalá que a todos nos vaya muy bien. Eso, esperamos a ver qué tal nos va. Exactamente. Mira, vamos, yo creo, por un pequeño bloque de música de unas dos canciones. Es voz amiga de los controles, Cari. ¿No puedes conceder dos melodías? Dos melodías, por favor. Regresamos. Esto es Estrellas. La casa del talento. No se despeguen porque sigue David con. fuiste mi amor y yo te estaba amando. Te perdiste mi amor and you don't know. Dejaste mi cama llorando. Cada uno perdió lo que muchos no han logrado y soñando. Saliste a buscar y no sabían igual esos besos que yo te entregaba. No pudiste hallar la felicidad, esa que tanto deseabas. I wanna know, just let me know, how could you let me walk away? I wanna know, I gotta know, how could you just take my love away? After all that we made, somebody please explain. Te perdiste mi amor y yo te estaba. Del microcito de ser la casa del talento, porque algo pasa por aquí. Yo creo que nos están una travesurilla de los duendes. Sí, de los duendes de internet. Por ahí. Oye, Johnny, estoy muy triste. Muy triste porque nos acaban de dar una noticia. Estamos en shock. Sí, la verdad que está bien la casa del talento. Y nos quedamos sorprendidos porque, pues, una vez más decimos que corta es la vida. Que corta es la vida y que. ¿Y qué misterio guarda esta misma? No sabemos nunca cuándo nos va a tocar el no estar aquí. Dios quiera que la gente que nos conozca, bueno, se lleve siempre un grato sabor de boca. Y siempre yo he sido de las personas partidarias de hacer el bien y no creo que sea no lo dudo de nuestro hermano bohemio que acaba de fallecer. No, nos acaba de avisar Marco Álvarez, que es uno del directivo, digamos, de este proyecto de Porque Soy Bohemio de Corazón. Nos acaba de anunciar, bueno, que Mario Eduardo Juárez, perteneciente a este grupo de buenos cuates que nos dedicamos a la música, fue el quinto lugar que obtuvo en este concurso que se llama Porque Soy Bueno de Corazón, pues acaba de fallecer debido a una fuerte explosión que hubo en Proquina. Él, pues, ahí trabajaba. Desgraciadamente le tocó a él y a nuestro hermano, pues, se encuentra ya descansando en este momento. La verdad que nos conmueve muchísimo, David, ¿verdad? Sí, porque, no. Sí, nos conmueve demasiado porque, bueno, pues a lo mejor no éramos los grandes amigos, ¿no? Pero nos conocíamos y. Últimamente se creó una amistad muy fuerte. Bueno, la verdad. Ajá, sí, las cosas estaban evolucionando. La amistad, digo, apenas algunos nos conocemos y la verdad nos da mucha tristeza recibir esta información porque realmente, pues, él es muy joven, ¿no? De verdad tener unos 30 años. No. Unos 30 años. Más o menos. o sea, bastante joven. Y pues la verdad muy triste estamos. Le damos las condolencias a nuestros hermanos que están por ahí. Si están en el garaje, pueden ir conectados en el chat. Pues también te hacemos por él, le damos la información, hermano Bohemio, para que estés enterado. Y pues ojalá que todos los que nos dedicamos a esto y conocemos a, Mario, pues estemos un rato para ir a velarlo, ¿no? Así es. En toda su familia, sí. Realmente, pues todo nuestro cariño y nuestro apoyo. Así es, y nos unimos a su pena. Nos unimos a la pena y... Exacto. Y bueno, hermano, pues seguramente tú estando allá con Dios, seguramente así es, vas a estar cuidando a tu familia y vas a seguir cantando como los ángeles, como los verdaderos ángeles que están allá. Ojalá haya pronta resignación para toda su familia. Pues así está esta noticia muy fuerte. Nos quedamos así en shock, sí. sin palabras realmente. Pero bueno, pues esto tenemos que continuar. David. Seguimos con David otro ratito más. Otro ya casi, ratito, ¿no? Otro ratito, porque ya estamos casi por finalizar. Por finalizar eso. Unos 15 minutos. Estaba preguntando. Bueno, ya nos comentó que tus inicios fueron en el coro, si no me recuerdo. En un coro, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, platícame. Pues creo que... Así. Ahí viví muchas cosas. Ahí es donde aprendí a tocar la guitarra bien y... También a modificar mi voz, ¿no? O sea, yo se me fui modificando. Yo antes o tocaba o cantaba. O sea, no podía hacer las dos o cosas. Una u otra. Me costaba, ¿no? Sí, me costaba mucho trabajo, pero con paso del tiempo me fui acoplando todo esto y ya es ahorita que ya domino más o menos esto, este rollo, ¿no? Uh-huh. De la cantada y la guitarra. Las dos cosas. Sí, de hecho, sí, En ese tiempo también, en el que estuve en el coro, en la escuela de música que me metí, aprendí a tocar otros instrumentos, que fue lo que era el... ¿Teclado? Teclado, sé lo básico. Bueno, lo que era el violín, el clarinete, el saxofón y la trompeta fueron los de ley. Oye, qué bien. O sea que puedes también tocar otros instrumentos si se te ocurre. Si se me ocurre. Bueno, sí, pero yo, el amor de mi vida es mi guitarra, es la guitarra. De ella me enamoré. Y es que definitivamente pues una guitarra te da todas las armonías, ¿sí? que otro instrumento de viento no está posible. Eso exactamente sí. Pues la guitarra yo creo que es uno de los instrumentos más completos. Es un clásico, un instrumento que nunca va a pasar de moda y que siempre, hasta en la música electrónica, puedes escuchar la guitarra. Eso sí es cierto. Siempre la guitarra es de ley. Yo quiero hacer guitarra. Hay que aprender. Es que no sé, hermano, ¿tú lo ves? Ah, mira. No sé, a mí, a diferencia de ti, a mí me gusta mucho cantar, pero expresarme corporalmente, ¿sabes? Mira. Interpretar y sentir. Eso. Ya no sabes que ahora, mira, lo vive. Eso, no, pero... Eso es bueno. Pues no sé si está bueno, pero me llama la atención aprender guitarra. ¿Y solo interpretas o también tienes letras tuyas? Fíjate que hubo un momento que ya ves, andas en esos tiempos de que andas, te traen bien... Bien enamorado. Durmiendo con la luna, como decían, te traen ahí bien... inspirado. Exacto, y hubo un tiempo que no, sí escribía dos o tres canciones. Ajá. ¿De cuáles esas? Ya no me acuerdo, no sé si estuvieron muy feas, que ya hasta se me olvidaron, pero pero sí escribí una que otra canción, he escrito, en este lapso de, eso era el rollo de la música, he escrito tres canciones más o menos. Como tres canciones, digamos. Tres canciones. Pues ojalá que algún día podamos escuchar a mi hermano. Sí, claro. Es una muestra de tus canciones. Ok. Oye, pues aprovechando, ¿no puedes interpretar otra? Claro. Bueno, esta siguiente canción que les voy a interpretar, se la quiero dedicar a lo que son esas mujeres que alguna vez en su vida han pasado por un desamor, un mal momento, ¿no? Un mal momento que... Como dicen que se han tropezado con esos cuernos de la luna. Eso va para todas aquellas mujeres. Más o menos es así. Ok, Ok, escuchamos ahí. Sé que no te gusta perder, que te hace daño el café, que te deprime la lluvia. Sé que no es la primera vez que se tropiezan tus pies con los cuernos de la luna. Sé que no me debo meter, pero te juro que verte sufriendo me parte por dentro, me rompe la vida también. Amiga, sé que para el mal de amores no hay ninguna medicina, pero si quieres clávame en las manos todas sus espinas, todos sus fracasos, todas sus heridas. Amiga, sé muy bien que no debo meterme en lo que no me importa, pero te juro que también yo tengo toda el alma rota, porque a mí me duele en todas sus derrotas, porque a mí me duele cada vez que he llorado, cada vez que he llorado. Sé que no te gusta perder, que te da por comer andas muy deprimida. Sé que 5 días del mes el mundo gira al revés y no te entiendes tú misma. Sé que no me debo meter, pero te juro que verte sufriendo me parte por dentro, me rompe la Mauser también. Amiga, yo sé que para el mal de amores no hay ninguna medicina, pero si quieres clávame las manos todas sus espinas, todos sus fracasos, todas sus heridas. Amiga, yo sé muy bien que no debo meterme en lo que no me importa, pero te juro que también yo tengo toda el alma rota, porque a mí me duele todas sus derrotas, porque a mí me duele cada vez que lloras, cada vez que lloras, cada vez que lloras. Me quedé con la noticia un poco mal. Sí, todavía estamos. Sí. Ya poco a poco se va asimilando, ¿no? Pero sí, fue muy, muy fuerte. Sí, de hecho, sí. Sobre todo para nosotros, ¿no? Que estamos que lo conocemos. Que convivimos, ¿sabes?, con él, ¿no? Exactamente. Bastante. Me agrada esta vida, así es. Vamos con el juego de palabras. ¿Te parece? ¿Parece? Bien, sí, claro. Para terminar la entrevista. Y así poder disfrutar de la última interpretación de nuestro invitado. Claro que sí, me parece. Explicamos cómo es esto del juego de palabras. Bueno, pues resulta que aquí a nosotros, ¿verdad?, nos gusta terminar las entrevistas un tanto diferente. Ya para que se termine la presión, te relaxes. Sí. No, tranquilo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo es esto? Nosotros botamos una palabra al aire. Ajá. Y tú nos tienes que contestar con lo primero que se te venga en mente. Ah, venga. ¿Te sientes preparado para estar en... Ay. Pues no, pero órale, a ver. Va, qué tal sale. Perfecto. Carlitos, prepárate mínimo 5 palabras. Bueno, pues comenzamos, ¿va que va? Venga. Y bueno, pues comenzamos con tu primer palabra, que es música. Guitarra. Televisión. Canales. Artista. Rolo Regas. Magia. Música. Amor. Ya, ya se nos quedó ahí nuestro aire. ¿Qué pasó? Es que esa palabra no lo puedo definir en una sola palabra. Exacto. Mira, le diste rápido. Ya encontramos un punto de amor. Ya nos dimos cuenta. Y ahorita, hablando ya del amor, ¿cómo es el corazón? Uy. Siguiente pregunta. Siguiente canción. ¿Pati? Bueno, pues. No. Bueno, pues yo creo que. Sí, la llevo. Lo importante es que haya alguien por ahí, ¿no? Pues. Yo digo que sí. Bueno, él dice que sí. ¿Algún saludo que quieras enviar? Claro que sí, David. Saludos a todos mis compas que me están viendo ahí. Al coro Juventus 6, Zaira, Patti, Fernanda, todos aquellos que me están viendo. No sé quiénes más me están viendo ahorita, escuchando. Los que me están escuchando ahorita. Y un saludote y un abrazo bien fuerte. Claro que para ellos, ¿no? También aprovechamos para mandarle saludos a todos los radioescuchas de En Boga la Revista, En Boga Radio, que están muy al pendiente de lo que es la programación de este es la Casa del Talento, a nuestro amigo Benny Colorado, que se encuentra en el puerto de Veracruz, a Pati. Saludos. Un saludo para nuestro amigo Benny, que lo estamos animando para que tenga ya su sección muy pronto. Y Benny, anímate, ya te dije, mándanos, claro, mándanos tu contrato, tu número de cuenta, ¿qué?, para que los euros empiecen a llegarte. Tú no te preocupes. Claro que sí. Porque aquí en Boga nos pagan por euros, ¿no? Entonces, ganamos, así es. Michi Micha de nuestro sueldo para hacer. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿También? Ah, bueno. Para que nos ponga la música de ambiente. ¿Verdad que sí? Vamos a tener que traernos, que nos venga a realizar aquí. Su sección romántica. ¿Verdad? Yo digo que sí. Hay que hacer la prueba. Un miércoles romántico. Con puros trovadores. Sí. Mira. No, pero sí a todos los que están conectados. La maestra Luz, que también dice, está por ahí en Río Blanco. Por ahí hay otras personas, que es del Garay, también, que es hermano bohemio. Gracias. Y a toda la gente que no se conecta al chat y que está escuchándonos, pues agradecemos mucho su presencia, el apoyo que le dan al programa y sobre todo pues por estar pendiente de los artistas que traemos. En este caso, pues el gran honor que nos hace David. No, muchas gracias. Al contrario, hermano. Mi nombre es Jonathan Campos, mucho gusto. Mucho gusto. David Posada. Dime, Carlitos, ¿qué pasa? Pues ya estamos por despedirnos, ¿no? Así es, estamos por despedirnos. No sé si puedas interpretar la canción más. La última canción. Te vamos a agradecer mucho, David. Sí, no sin antes agradecerte infinitamente tu presencia en nombre de nuestros directivos, Alma y señor Javier, que están siempre impulsando este programa. Pues te agradecemos a ti tu presencia, ellos te agradecen también, y pues los invitamos a toda la gente que nos escuche el siguiente miércoles. También te invitamos a que seas parte de que seguirás invitando en otra ocasión cuando tengas alguna canción nueva o proyecto que quieras lanzar. Las puertas las tendrás abiertas aquí en Estrella, en la Casa de Talento. Ok, muchas gracias, Agradecemos a nuestra amiga de los controles, que sin ella no sería posible que este programa se Exacto. Quiero también invitar a que escuchen su programa, ¿verdad? Mañana a las 6 de la mañana, Estación Panda, con todo lo mejor del K-pop, música así coreana. Está bien innovador. Sí. Y hay programa los domingos, ¿verdad? Sábado de 3 de la tarde, si no me recuerdo. 3 y media. Más o menos. Buenísimo. Ahí se están dando. Con todo. Y la verdad que vale mucho la pena escuchar estos programas. Por ahí ya vamos a hacer los banners informativos. Vamos a. De la barra de programación. La barra de programación en Boga. Y bueno, pues también que no se pierdan el programa todos los viernes de 7 a 8 de la noche en TV Canal 88, en Boga la Revista, donde pueden conocer todo el contenido de nuestra revista. Todo el contenido de la revista y sobre todo muchas secciones de interés dentro de lo que es ya el programa de televisión. Muy, muy interesante, muy bueno. Y pues la verdad, en nuestra casa estaba muy contento de estar. Así es. Talento en Boga. Talento en Boga. Y bueno, recalcarles que solo los mejores están en Boga de todos. Por supuesto. Así nadie que. Bueno, eso. Okay, muchas gracias. Esa canción que les voy a interpretar se llama Si Tú Quieres. Una canción de amor que, esa canción yo la dediqué. Exacto, esa canción yo la dediqué y. Si me estás escuchando ahorita, vamos a ver si. Luego vas a ver qué es. Y si no, pues sus amigos que le digan. En el podcast te puede escuchar. Ah, sí, porque vamos a transmitirlo o tenerlo ahí para que lo descargue. Empieza con B ese nombre. V. Wow. Ok, ya voy a. Vanessa. Eso lo sí. Ok. Te regalo las estrellas. Te regalo lo que quieras, te doy todo lo que soy. Solo dame una sonrisa, solo dame lo que guardas en tu loco corazón. Si tú quieres, te convido uno de mis días. Y te invito a mi guarida, te compongo esa canción. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor. Y nada me puede pasar con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder si me besaras otra vez. Y no te pido nada más, es lo que tú me quieras dar. El cielo conocí, en el cielo quiero vivir. Regalo mis palabras, cedo y todas a mi voz. Solo dame tu mirada, solo dame lo que escondes dentro de tu corazón. Si tú quieres, te convido de mis días. Y te invito a mi guarida, te regalo esta canción. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor. Y nada me puede pasar con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder si me besaras otra vez. Y no te pido nada más, es lo que tú me quieras dar. El cielo conocí, cielo quiero morir. No, no, no. Canción, este, esa rola aquí pertenece. Es elefante. Elefante. Mira aquí el sentimiento en la cabeza. Ah, flor de piel. Felicidades. Tienes muchas un gracias. Talento único, la verdad. No, muchas gracias. Y bueno, pues a seguir brillando. Tienes todo okay. para ser una gran estrella. Y esperamos que pronto nos vuelvas a visitar. Ok. Con un proyecto firme. Bien. Okay. Como el que te mereces. Claro que sí, ahorita pues lo que viene es el disco, que viene con todos los bohemios a promoverlo. Casa Jim. Casa Jim, vamos a ver aquí, imagínate, ahí yo la tengo, ¿qué? Para fuera. No, Johnny, tú eres parte de... Ah, obvio, sí. El conductor oficial de... ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí, sí. Pues bueno, Carlitos, siendo ya las 8 de la noche con 10 minutos, llegamos al final de una emisión más de Estrellas, La Casa del Talento. Bastante contentos, así que finalizamos y ya 8 días. 8 días. Así es, sí, ya deberían de darnos media hora. ¿Verdad? No, porque ya estamos sobre el sí, no, no. Sí, ¿verdad? Ya bastante. No, muy contentos, David, gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Al contrario. Y pues nos despedimos, les mandamos muchísimos besos y abrazos a todos los que nos están escuchando. Así es. Abrazo. Tu besote tronado, no podía faltar. Sí. Y bueno, pues me despido muy a mi estilo. Que tengan una excelente noche, que cenen rico, que sueñen con los angelitos. Y bueno, pues la recomendación de siempre: ríanse de la vida antes de que la vida se ría de todos ustedes. Mi nombre es Jonathan Campos. Tenemos una cita la próxima semana, 6 de la tarde, solo por enbogalarevista.com. Claro que okay. sí, también me despido. Soy Carlos Sierra, su servidor, y pues estaremos aquí muy contentos el siguiente miércoles con una nueva emisión más y por supuesto pues trayéndoles lo mejor de la música y a grandes artistas de la región. Muy buenas noches, mis Dios me los bendiga, los queremos mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Estrellas, David. La casa del muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.